Centralmente convocar a una movilización nacional en defensa de la educación pública. Nosotros desde ADEMIS, la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, también adherimos a esa convocatoria. Y centralmente el planteo tiene que ver con que, más allá del resultado electoral del domingo 22, nos venimos movilizando en defensa del salario, de las condiciones laborales docentes, pero también contra lo que viene siendo un verdadero derrumbe educativo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel de todo el país, en los colegios y en las universidades de todo el país. Informalmente, ¿dónde va a ser la marcha? ¿De dónde hacia dónde? En principio, nos vamos a concentrar desde las 10 de la mañana en el Palacio Pizurno. De ahí vamos a ir a la Casa de Tierra del Fuego, un sindicato también convocante, el SUTEF, que está sufriendo una persecución judicial muy grave en la provincia de Tierra del Fuego, junto con compañeros de gremio de camioneros, por una huelga muy importante que hubo por salario docente, para ir hacia la Plaza de Mayo. Esta movilización la hemos aprobado en el plenario provincial de los UTEBAS multicolor que se ha realizado la semana anterior y hemos ido sumando a distintos gremios del ámbito de la docencia universitaria, de la docencia primaria y secundaria de todo el país, de los estudiantes, y hay ya una enorme cantidad de sindicatos y de federaciones que han planteado sumarse a la movilización. La fecha va a ser justamente el 3 de diciembre porque es el día que se lee el veredicto a los compañeros docentes y camioneros enjuiciados en Tierra del Fuego, y en ese sentido nos parece que esta lucha contra el ajuste en educación, que ha sido la gran propaganda de los principales candidatos presidenciales, y en ese sentido entendemos que estamos ya en presencia de un ataque muy fuerte a la educación pública, pero que esto se va a profundizar, y por eso la necesidad de colocar la agenda de defensa de la educación pública, que atañe a los docentes, que atañe a los alumnos, que atañe a los padres, frente al nuevo gobierno, y nos parecía fundamental convocarla el día de hoy, antes del balotaje, justamente porque entendemos que ese planteo de la agenda educativa y la defensa de la educación pública y del no al ajuste en educación va dirigido a cualquiera de los dos candidatos que están en debate. Y por eso nos parecía importante que quede hoy convocada esta movilización, a la vez que entendemos justamente como parte de ese ataque a la educación pública va de la mano del recrudecimiento de la judicialización de las luchas y de las protestas. Y en este sentido, junto al juicio que se está desarrollando en Tierra del Fuego, la semana próxima, el día 25 y 26, comienza un juicio a docentes y padres de Santa Cruz, en la ciudad de Caleta, Olivia, y que justamente forma parte de todo este paquete de judicialización de las luchas, y en este sentido pretenden ser medidas aleccionadoras, ejemplificadoras, de cara a los justamente a los docentes y a todos los sectores que se organizan. En este sentido, por eso nos parece fundamental que, junto al planteo de no al ajuste en educación, plantear la anulación y la absolución de los compañeros docentes y camioneros de Tierra del Fuego, y por supuesto también los de Santa Cruz, y contra toda criminalización de la protesta. La gente de la UBA también se suma, a pesar de, bueno, ya está garantizada la gratuidad en las universidades. ¿Cómo han visto esto y por qué se suman? Bueno, los docentes universitarios venimos enfrentando el ajuste en la educación pública durante los últimos años. Por eso nos sumamos a esta marcha educativa, por los motivos que ya expresaron el compañero y la compañera. Nosotros en particular venimos de enfrentar paritarias a la baja en los últimos años que fueron enfrentados por miles y miles de docentes en todo el país, que lamentablemente tuvieron la ayuda de gremios oficialistas que ayudaron a cerrar paritarias de 18 meses, paritarias que están alrededor del 20-21% anual, cuando la inflación en los últimos años siempre superó el 30%. Nos sumamos a esta marcha educativa porque no queremos maquillajes en la ley de educación superior de los 90, queremos la anulación de esa ley de educación superior que tiende a la privatización de la educación pública, porque defendemos el salario, en particular en la UBA, para los 15.000 docentes que siguen trabajando sin cobrar un sueldo. Por todos estos motivos, contra la criminalización de la protesta social y en particular de los docentes, obviamente de Caleta Olivia y de Tierra del Fuego, nos sumamos a esta marcha nacional educativa para expresarle al gobierno saliente, tanto de la ciudad, de la provincia, como a los gobiernos entrantes, que vamos a seguir defendiendo en las calles la educación pública, el salario de todos y todas las docentes, y que no nos vamos a bancar que nos quieran eleccionar con juicios truchos como el que está haciendo ahora en Tierra del Fuego.